Ya, vamos a comenzar el día de hoy. Un nuevo, estamos transmitiendo en vivo, ¿no? Junto a Iri Marino. Iri Marino, ¿cómo estás? Tanto tiempo de tenerte acá nuevamente en la radio. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Estoy bien. Creciendo cada día un poco más y nada, haciendo música. Iri Marino, gran artista de Puente Alto, compositor, cantante, hombre de circo, de teatro. ¿Dónde has estado, Iri Marino? ¿Dónde he estado? La verdad, en distintas partes, dentro de Chile, fuera de Chile, una carrera musical de alguna manera corta, para lo que significa ser músico en este mundo. Pero cada vez con distintas experiencias y aprendiendo de todos lados un poquito más. Era un gallo muy creativo, el tema que escuchamos recientemente, que se llamaba Conexiones, un tema que lanzamos durante casi 6 meses aquí en la radio, todos los días, era muy muy bueno, a la gente le encantaba tu música. Sí, agradecido de la radio Puente Alto por abrirme las puertas con esa canción, que fue el primer single de este disco que ya se viene pronto ahora. Y nada, siempre agradecido de la radio Puente Alto porque me abrió las puertas en un momento difícil y ahora estamos mejor, así que muchas gracias. Sí. ¿Qué te había pasado? Nada, etapas de la vida, creaciones. Creo que cuando uno se va como en la profunda, como se dice, también de repente te perdí un poco y es difícil reencontrarse. Y para eso está la música, yo creo. O sea, siempre para eso están las canciones, la música. Eres un artista. Y como tal eres muy sensible, ¿cierto? Te afecta a todo. Sí, me considero una persona muy sensible, la verdad. Aparte, bueno, muy creativo y muy sensible, ¿no? ¿Cuáles son las temáticas de tu música? ¿De qué hablan tus canciones? Bueno, este disco, el cual vamos a sacar ahora el 24 de agosto en Salamaster, es un disco que se llama, bueno, que es un proyecto que se llama Iri Marino, el cual de alguna manera es como naufragar en un océano para encontrar, de alguna manera, encontrar un poco de luz, que es la búsqueda del faro. Y por eso de alguna forma se llama, el disco se llama En Busca del Faro. Y es un proceso que las primeras 10 canciones llegan a distintas etapas para llegar a ese faro, a esa luz o a tierra firme. Y luego quedan 2 canciones, las cuales son parte del disco, las cuales se hacen más ya en tierra firme. Pero claro, es todo un naufragio el cual se dio en las profundidades del interior. Es un disco igual muy personal. ¿Cuáles son tus inspiraciones musicales? Tengo muchas. Pero en especial me fui a la profunda con los discos solistas de Jorge González. Por ejemplo, el libro. ¿Cuál? Libro. Ese álbum yo no lo conozco. ¿Qué tema? Es un disco solista de Jorge González. Yo creo que hay una diferencia entre Jorge González solo y Jorge González con Los Prisioneros. Entonces como que también es como son dos Jorge González que de alguna manera, no sé si son distintos, son lo mismo, pero cada una persona tiene derecho a cambiar y a evolucionar y crecer. Entonces como que hay una forma distinta, yo por lo menos lo que yo siento, no sé si será así, pero lo que yo siento es eso. El disco, el libro, por ejemplo, Jorge González siempre ha sido un referente para mí desde su carrera de Los Prisioneros hasta su carrera solista. Me gusta también mucho el último disco que sacó Luis Fonsi, ahora que se llama El Viaje. Me gusta también... Ya no es tan comercial esa alguna. Pero a mí me encantó. ¿Sí? Me encantó mucho, lo escucho siempre. Me gusta también Manu Chao, tengo una harta variedad de lo que significa como referentes musicales. Me gusta también Alejandro Sanz. Podría escuchar, el otro día estuve escuchando a Joaquín Sabina, me gusta Imer Serrano mucho, La Trova. Pero en especial es como esto, es como otro proceso de lo que significa mi carrera musical, ya que estuve mucho tiempo dedicado como a la música bailable, que fue un proceso del cual aprendí mucho. Ahora estoy dedicado como en algo más solo y profundo. Oye, y andáis con la guitarrita, ¿qué te gustaría regalarle a los amigos, aunque sea un ratito? Podríamos tocar, hay una canción que es un bolerito, que se llama No Vuelvas Más. No Vuelvas Más, con sí. Iri Marino en la radio. Adelante, Iri Marino. No vuelvas más, que el sol quema mis labios una vez más. Derrite el lodo nuestro andamio, tibio el mar, que hierve el agua en tus manos por sanar. Ven en mis sueños, no dejes que se evite el vuelo. Brindemos por consuelo al viajar. No vuelvas más, que al encontrarnos evaporas la ciudad. No vuelvas más, que en los sueños estará. Perdido entre mis sombras, quizás más. Un ángel cuida toda costa. Desde el mar, ballenas cantan una oda en soledad. Encontrarnos, evaporas la ciudad, no vuelvas más. Mi cuerpo y alma se vuelven a encontrar, no vuelvas más. Que el fuego arde por volver a empezar, no vuelvas más. Que en los sueños Iris Marino, acá en la Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, compartiendo su música. Y ahora, del álbum, ¿qué te parece el tema Sin Retorno? ¿Te parece bien? ¿Se lo regalamos? Sin Remedio. Reflejo de un espejo tuyo todas las mañanas, con murciélagos entrando en su cueva y ver que no están bien. Llanto, sombra sin remedio que nos lleva la radio, ¿cómo te has sentido acá en la radio Puente Alto, Iri Marino? ¿Estás contento de presentar tu música? Sí, ¿sí? Todo súper bien, súper rico, muy agradecido, de verdad. Ahí yo leí Sin Remedio, pero era Sin Remedio, un tema de Camilo VI. Ah, ya, mira. Oye, ¿bien? Bien, todo bien, agradecido, muchas gracias. Qué rico, porque esta después de entrevista queda grabada, ya sea para Spotify, y así como también en la radio yo lo voy repitiendo constantemente. Y escuchando tu música, un tema en vivo, un tema del disco. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué has pensado regalar a los amigos? Tengo un tema que todavía no lo saco, pero, o sea, que está en el disco. Se llama No Soy Más, que vamos a sacarlo el 24 de agosto con un videoclip. Así que nada, pues lo quería dejar invitado a todos para que lo puedan escuchar. ¿Dónde va a ser la presentación? El 24 de agosto en Sala Master. Tengo entradas, las puede comprar por Portal Ticket. Sala Master queda en la Chile, ¿no? Sala Master queda en la Radio Universidad de Chile, exactamente. ¿Y a qué hora va a ser? Esto es Miguel Claro 509, es en Providencia, a las 8 de la tarde, día sábado. Así que, nada, pues si se animan sería mortal, va a estar mucha gente allá, la vamos a pasar bacán. ¿Y vais a tocar con alguna banda, no? Sí, vamos a tocar con distintos trabajadores del arte, con distintos músicos, y nada, pues está re bonito la verdad, como que está sonando, los chiquillos son todos secos. Los músicos los cuales me acompañarán y son parte de este proceso de la banda son todos secos, así que muy agradecido de poder tocar, de tener el privilegio de tocar con ellos y poder hacer este sueño en realidad, que al fin y al cabo, no sé, pero hacer un disco para mí es muy importante. Efectivamente. Bueno, adelante, aprovechémoslo. Muchas gracias. Se llama No Soy Más. De mi ser. Marino en la mañana de la radio compartiendo su buena música. Grandes artistas tengo: El Faro, No Soy Más, Flores Secas, Osorno, Fuego. ¿Cómo estaríamos con Fuego? Póngale, mamá. Música. Fuego, fuego. Todo el pasar, esa agua que brilla por par. Fuego, fuego que arde en el corazón de esa gente que está esperando. Esperanza, no llores más, la espera llega a su final. Fuego, fuego que destruirá toda la jaula donde vuelve a nacer la esperanza que encerrada ahí está. Fuego, fuego, cenizas que suelta el océano, que brillan por un nuevo cielo de tierras que encontrar. El agua se va, no por secar, la privatización que nos lleva a marchar. Manos donde hay que salvar, nos queda poco tiempo para el planeta salvar. Tierras del sur con precios del Banco Mundial, con citas de un libro quieren saquear. No les basta con Palestina, ahora vienen acá. Espíritu de laña nos amar, negro capital, tú puedes exterminar. Toda esta ciudad brinda vida y paz, nos queda poco tiempo, purifica este lugar. Donde vuelve a nacer la esperanza que encerrada ahí está. Fuego, fuego, cenizas que suelta el océano, que brillan por un nuevo cielo de tierras que encontrar. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Marino, próximamente estaremos en la Sala Master el día 24 de agosto, ¿verdad? Verdad, a las 20 horas. Presentando la música de tu álbum. Sí. ¿Cuánto cuesta hacer un álbum en Chile? ¿Cuesta mucho? ¿En qué sentido? Económico, trabajo, esfuerzo, difusión. En el sentido económico sí, igual sale, pero es distinto, por ejemplo, lanzar un tema cada 3 meses que grabar un álbum de una. Entonces, como que ahí habrá tal costo, por mi experiencia. Por lo, mi experiencia fue, yo lancé 10 temas, si no me equivoco, en puro single, que eran parte del disco. Ya, y tú... Pero eso abarata el costo. Tú ya, es lo mismo tener toda la plata para grabar un disco que para lanzar un tema. Ya tenías grabadas todas las pistas, ¿no? ¿O grabaste con los músicos nuevamente? No, pues cada 3 meses iba grabando con distintos músicos. De hecho, aquí grabaron, en este disco deben haber grabado muchos músicos. Que fueron colaboración, amigos de la vida y también gente profesional de sesión y todo eso, los cuales participaron en este disco. Perfecto. Oye, ¿y qué viene para ti en lo próximo? En lo próximo es lanzar Sala Master, lanzar el disco, tenerlo en mis manos físicamente, que eso va a ser un sueño. No sé, yo soy medio romántico, entonces me gusta tenerlo en mis manos, me gusta tener el CD. Yo entiendo que ahora la música sea digital y que todo se mueva de una forma distinta, pero me gusta, pero no sé, mi sueño es tenerlo en CD. De hecho, voy a compartir una historia. Cuando chico yo vendía discos. ¿Ya? Cuando tenía como 10 años vendía discos. De hecho, el disco que más vendí fue el clon de una teleserie que daban en el 13, que era turca, si no me equivoco. ¿El clon? Sí, el clon. ¿Ya? Y los vendía hasta que mi mamá pudo comprar un computador como Windows 95, 98 y copiábamos ese disco en el Nero. Y ahí empezaste a vender discos. Y ahí, de ahí yo creo que empezó mi sueño de tener un disco. Ah, entonces, disco propio, con tu música, sí. Claro, por eso después, para algo uno estudia música o quiere meterse como en la bola de estudiar música porque quiere hacer su música. Y hacerla de calidad, buena, bien hecha. O tratar de hacer lo mejor posible, la verdad. Oye, ¿y tú cuando estuviste en otros países, qué hiciste musicalmente? Cuando estuve en Brasil trabajé en un circo, en la banda de un circo, en la cual aprendí mucho y fue algo muy lindo para mí, en lo cual pude conocer distinta gente y fue bacán, fue muy bonito. Brasil es un país muy hermoso. Tiene mucha cultura musical. ¿Y de lo que aprendiste ahí, qué cosas has aplicado en tu proceso creativo? En Brasil aprendí cosas más de la vida, más que musicalmente hablando, sinceramente. Como que aprendí más cosas de la vida, como de cómo el vivir, el tener la experiencia de estar en un circo, conocer distintas personas de distintos países, de distintas partes del mundo. Eso, como que aprendí cosas de la vida, viví con una familia de brasileños en su casa, me abrieron las puertas de su casa, los cuales si algún día me escuchan esta entrevista les mando un saludo enorme. Bueno, esta entrevista va a quedar grabada en Spotify, así que después le pueden enviar el link. Sería muy bello que la escucharan. Y nada, muy agradecido de eso porque fue algo espectacular. Pero Brasil también, tuve la oportunidad de, bueno, he viajado a tocar a Argentina. Me gané una beca para ir a Estados Unidos. ¿Cuándo? Si no me equivoco, ¿cuándo fue? El año pasado. El año pasado fue... como en julio del año pasado. En julio ya en el día de verano allá, ¿no? Parece que sí. Sí, claro. Entonces como que fue en julio, porque yo estaba en verano allá. Y estuvo bonito, ahí aprendí harto. Ahí, de hecho, igual fue un poco complicado porque me costó mucho el idioma, pero musicalmente hablando me defendí. Y como éramos puros músicos, y la música es un idioma universal, cuando uno lo aprende a tocar, te podés comunicar muy bien con distintos colegas de trabajo de teatro. ¿Y en qué ciudad estuviste? En Nueva York. ¿Qué tal Nueva York? ¿Te gustó? Sí, es bacán. Es Babilonia. Es Babilonia. Pero es genial. O sea, tuve la oportunidad de ver a Ron Carter. Ron Carter es un contrabajista que tocó con Miles Davis y que grabó con un músico chileno de acá que se llama Christian Galvez, que es un musicazo chileno de jazz. Y Ron Carter es un personaje que debe tener, ¿cuánto? 89 años, 90 y tantos años, y el loco sigue tocando. Sigue tocando, eso me parece increíble. Y sigue tocando el contrabajo muy bien. Y creo que ahí me doy cuenta de que la carrera del músico es una carrera muy larga. Y que para hacer un... Y bueno, Ron Carter ha grabado no sé cuántos discos, 300 discos, quizás más de 1000 discos. Y es como realmente, este es mi primer disco, el primer pasito de un camino enorme de 1 millón de kilómetros. Así que nada, pues agradecido de la vida, de las oportunidades que se me han dado, de mi familia. Y de la gente que apoya, que al final, claro, la música se siente, pero también es necesario estudiarla. O sea, a mí me gusta estudiarlas, como que de repente en ese caso soy un poco ñoño para eso. ¿Estáis pololeando hoy día? ¿Tenéis familia, hijo? No, no tengo hijo, no, vivo con mi mamá. Vivo con mi mami. Mami, te amo. Pero no, no tengo una gata. ¿Una gata que te rajuña a ti? ¿O? Una gata que me encanta, que me cambió la vida, que me vino a cambiar la vida. Se llama Alfonsina. Alfonsina Storni, como la canción Alfonsina y el mar. Exacto. De hecho, yo creo que ella me salvó del fondo del mar. Mira qué bonito. ¿Y qué vas a regalar a la gente ahora en guitarra? En guitarra no sé. De hecho, no tengo ni celular con día, pero... ¿qué podría ser? ¿Alguna de las canciones que te hayan gustado en tu vida? ¿Puede ser algún pedacito de algo? ¿En mi vida? Voy a tocar un cover que siempre tocaba en Puente Alto. Dale, a ver. Que tocaba en las plazas, pero era un cover. Desde Juana Fe, de Juanita Ayala, yo creo que muchos lo conocen. Pero siempre lo tocaba en las placitas de aquí de Puente Alto y me hace recordar muchas cosas de aquí. Así que, gracias a todos. Por favor, compren entradas, quedan entradas. ¿Y a cuánto está la entrada? A 10.000 y 15.000 pesos con disco. Nos vemos. Aquí va. Vamos. Chiquitita. Para soportar que todo anda mal y que a veces voy perdido, reina mía en la soledad que reina en esta cruel ciudad. Que nunca me falte el tiempo para poderme acercar a tu sonrisita, mamita rica, por la mañana.

quizás más. Un ángel cuida toda costa. Desde el mar, ballenas cantan una oda en soledad. Evaporas la ciudad, no vuelvas más. Mi cuerpo y alma se vuelven a encontrar, no vuelvas más. Y el fuego arde por volver a empezar, no vuelvas más. Que los sueños estará. Yo te había traído una entrada. Ah, ya. Sí, te había traído una entrada, así que no sé si está, bueno, esto lo estamos haciendo en vivo. Pero aquí tenemos dos entraditas para que se vea ahí por el celular. Muchas gracias, Marino. Me voy a ir a partir al compañero que nos vaya a ver. Por favor, vayan todos, que está a 10.000 pesos. 15.000 pesos por disco. De verdad, ha sido un trabajo arduo de más de 3 años, 4 años, en lo cual estamos trabajando. La mezcla del disco, todo. Y ahora se está realmente dando a la luz todo este proceso y es como algo maravilloso, el cual ha sido besos y caricias que me puedes esconder. La idea sería llenarse la masa, pero vamos, que se puede, y ojalá puedan ir. Mándame una frase para ayudarte. Eso, te lo mando. Pero prenda mi teléfono. Sí, no prenda, ya. Muchas gracias, Ivánino, por haber venido. Vale, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Aguante. Oye, espera, déjame mandar un saludo. Sí, claro. Quiero mandar un saludo a mi abuelita, mamita Adelina, a la Susi, a Susana Carrasco, a mi mamá, Mónica Cancino, a mi padre Diego Montesino y a mi hermana Gonzalo Montesino, que están, bien con Charte y los quiero mucho, y gracias a ellos todo este proceso. Y a mi tatita que está en el cielo. Rotos en busca de otro mar. Muchas gracias, Iri Marino, por haber venido. Dragones que corriendo vamos a enfrentar. Y hojas que se queman al volar.